dice mi dulce amor que tú ya no me quieres? Si es eso lo que dices, vida mía, lo que tú prefieres. Recuerdo aquella vez cuando me dijiste bien que por mí te mueres. Y hoy tengo la tristeza en mi vida que ya no me quieres. Hoy quiero saber, mi amor, ¿quién es el que ha fracasado? Y si hay alguien en tu vida, es por eso que tú me has dejado. Hoy quiero saber, mi amor, ¿quién es el que ha fracasado? Ya no me quieres. Si es eso lo que dices, vida mía, lo que tú prefieres. Recuerdo aquella vez cuando me dijiste bien que por mí te mueres. Y hoy tengo la tristeza en mi vida que ya no me quieres. Hoy quiero saber, mi amor, ¿quién es el que ha fracasado?